Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viajala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital, pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Bienvenidos a todos, a todas y a todes a este espacio informativo que nos estamos encontrando a mediados del mes de agosto. Sabemos que en Argentina hay una arremetida fuerte contra todas las políticas de derechos humanos existentes. El Estado Nacional, a cargo del gobierno de Javier Milei, se puso en una agenda muy direccionada la eliminación de prácticamente cualquier política pública que aporte a la memoria, la verdad y la justicia. Este ataque también está llevándose puesta la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que como experiencia educativa tiene 20 años de trayectoria. Y como veníamos charlando ya en otras entrevistas, hace 8 meses que sus trabajadores y trabajadoras, sus docentes y no docentes, y todo el presupuesto que debería tener la universidad para funcionar, está totalmente paralizado. Vamos a hablar con Mariela Canessa, que además de ser profesora, docente de esta casa de estudios, de la maestría de ciencia política, es secretaria general de la asociación docente de la universidad. Mariela, muchísimas gracias por estar conmigo hoy, por sumarte a esta conversación. Bienvenida. Muchas gracias y de verdad te agradezco el espacio que nos das. Mariela, en primer lugar, lo que causa más alarma tiene que ver con este desfinanciamiento, ¿no? Una política muy direccionada que comenzó apenas asumió el gobierno de Javier Milei en diciembre del 2023. Contanos un poco cuál es la situación de las personas que trabajan en la universidad, que hacen que la universidad funcione todos los días. Su personal administrativo, sus docentes, su personal no docente, de mantenimiento. ¿Cómo está logrando la universidad sostenerse hoy, siendo que estamos a mes 8 y que no hay presupuesto para absolutamente nada en la institución? Bueno, en principio decirte que es cierto que nuestra universidad empieza con un conflicto fuerte una vez que asume Milei el gobierno, pero vamos a decir la verdad, posicionamiento del gobierno de Milei con la universidad en verdad empieza antes de que él ya asuma el 10 de diciembre el gobierno, porque ya en las campañas presidenciales y en los debates presidenciales que fueron televisados, directamente atacó y desprestigió la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. E incluso muchos de sus funcionarios, tanto en la Cámara Baja, en la Cámara del Congreso Nacional, como funcionarios del Ejecutivo, han hecho varias menciones en desprestigio de nuestra universidad. Entonces, hay algo de un ataque y de un posicionamiento político-ideológico directamente vinculado con nuestra universidad que antecede a la asunción de su gobierno. Y para contarte un poco en qué estamos ahora, luego de 8 meses de un ataque sistemático y de un desfinanciamiento, un ahogo presupuestario, que honestamente no es la primera vez que lo vivimos como trabajadores de la universidad, este ahogo presupuestario, pero es cierto que con este gobierno y observando incluso sus políticas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia, nosotros tenemos una alerta particular, mucho más grande, ¿no? Pero te puedo ser honesta y decirte que los trabajadores, docentes y no docentes, estamos sosteniendo el inicio del segundo cuatrimestre. Hemos dado clases todo el primer cuatrimestre del año y tratando de garantizar las mejores condiciones de cursada y de nivel académico para nuestros estudiantes. Porque, en primer lugar, estamos convencidos de lo que hacemos. Sabemos que este proyecto tiene muchísimo para darle a la sociedad y al pueblo argentino en su conjunto. Y además tenemos una responsabilidad ética, moral y académica con las Madres de Plaza de Mayo. Está muy bueno historizar un poquito y saber que si bien ahora hay un punto de inflexión, hay algo sistemático que tiene que ver con esa desestimación de todo el proyecto que fue históricamente Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Podríamos hacer una línea desde la dictadura hasta esta parte. Justamente en estos días en Argentina, varias universidades, no solamente en Buenos Aires, que es donde por ahí tiene la sede la Universidad de Madres, sino también a nivel nacional, están con medidas de fuerza. Digamos, son muy diferentes a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, pero están con medidas de fuerza que tienen que ver con su recomposición salarial también. ¿Cómo relacionas un poco este escenario más colectivo, más general de las universidades con la situación puntual que están viviendo ustedes? Bueno, tiene total vinculación, porque el gobierno, recordemos que decidió prorrogar un presupuesto vinculado, bueno, a todas las áreas de gobierno, pero inclusive también con las universidades, un presupuesto que se discutió en el 2022, se aprobó en el 2022 para el 2023, y que nada tiene que ver con el proceso inflacionario que tuvimos en los meses de diciembre, enero y febrero, para poder funcionar este año. Para explicar un poco ese conflicto, hay que pensar que, por un lado, la masa presupuestaria que va para las universidades se compone en casi un 90% destinado a lo que es salarios de docentes y no docentes, y hay un 10% que va a gastos de funcionamiento de las universidades. Y ahí hay distintos reclamos. Está por un lado el salarial, que los profesores hemos perdido ya alrededor de un 60% de poder adquisitivo, y todos los informes están diciendo que somos el sector de trabajadores que más perdimos salario, perdimos por encima de los trabajadores estatales, por encima de otros convenios de trabajo públicos y privados. Somos el sector más atacado en ese sentido, y además las universidades han tenido un deterioro enorme en lo que es el dinero que reciben para poder pagar servicios básicos de luz, agua, gas, como también para poder llevar otros proyectos adelante vinculados a la investigación y a la extensión. El recorte que han hecho con las universidades nacionales es enorme. Y bueno, y eso hace que el segundo cuatrimestre estemos iniciándolo con un paro de 72 horas y posiblemente con otras medidas y acciones gremiales para las semanas que continúan. En esta dinámica de lucha, de organización, que también sabemos que están convocando por lo menos a una concentración, una carpa blanca, un poco vuelven algunas iniciativas por parte del sector docente para reclamarle a la sociedad toda, para que tome conciencia de esta situación. Pero también sabemos que en Argentina hay un decreto de necesidad y urgencia vigente, junto con la nueva ley de bases, que fue un poco impulsada por el Ejecutivo, pero también apoyada por varios y varias legisladores y legisladoras. ¿Cómo eso también afecta a la situación de los trabajadores y las trabajadoras en general? Sí, eso, bueno, ha sufrido varias modificaciones, ¿sí? Y en algún punto es como la punta del iceberg, porque eso viene continuado, por lo menos en las cámaras, con otras discusiones que tienen que ver, bueno, con lo que sucedió ayer, la media sanción de la esencialidad de la educación como un servicio esencial, digamos, que rige el derecho a huelga, y también con otro proyecto que está presentado en la Cámara, que también va a tener tratamiento, que tiene que ver con la modificación de la ley de asociaciones sindicales. O sea que es todo un conjunto, una batería, digamos, de políticas que van totalmente en contra de poder contribuir a la organización de los trabajadores y las trabajadoras en todos los ámbitos de trabajo. Así que la verdad que hay que estar muy atentos, hay que leer con mucha atención esas leyes para poder dar una respuesta certera y que también para poder explicar a la sociedad en su conjunto, ¿no?, qué es lo que está pasando. Porque lo que si hay algo que este gobierno no quiere son trabajadores organizados en sus puestos de trabajo. Te quería preguntar sobre eso, sobre el vínculo con la sociedad, porque también en Argentina sabemos que hay un 40% de la población que no está vinculado con el trabajo formal. Eso muchas veces lleva a que las personas no tengan una conciencia de la organización entre trabajadores y trabajadoras o en el sector donde trabajan, y quizás se genera una distancia, ¿no?, entre quienes entienden la gravedad de que un Estado esté proponiendo leyes para limitar el derecho a huelga o la organización de los sindicatos y los gremios. Y quizá desde las organizaciones gremiales, bueno, está este desafío de cómo contarle a la sociedad, cómo interpelar a una sociedad fragmentada, excluida del mercado laboral de trabajo. Yo creo que el movimiento obrero en su conjunto sabe que no puede hoy realizar acciones sectoriales porque la verdad es un sufrimiento, vamos a decir, que todos los trabajadores sufriendo las cuestiones del salario, ¿no? Los organizados, los no organizados, los formales y los no formales. Con lo cual, cualquier lucha tan sectorial en algún punto se va a diluir, ¿no? Y también lo que creo es que la CGT, la CTA han visto que el crecimiento sistemático de los trabajadores no formales hace que también se tenga que articular con la organización de esos trabajadores más de la economía popular. Y en ese sentido creo que se avanzó muchísimo, ¿no? Hay muchas de las medidas que se están tomando en conjunto, en articulación, con lo que es la UTEP, por ejemplo, y los movimientos sociales. Y me parece que en ese sentido se articula mucho mejor que hace 10 años atrás, cuando solamente eran los trabajadores bajo convenio o bajo registro que realizaban o impulsaban las medidas de lucha. Importante decir, quizá para las personas que no son de Argentina, que la UTEP nuclea a los trabajadores de la economía popular, ¿no? Que durante muchos años no fueron reconocidas o no fueron contempladas o contenidas por ahí por unas formas más tradicionales de agremiación de los trabajadores, y que bueno, ahí se aglutinan muchas personas que de alguna forma están teniendo una primera experiencia de cómo elegir representantes en el mundo del trabajo, ¿no? Está buenísimo que lo cuentes. Y vos, como, bueno, sos mujer, en el ámbito sindical no es fácil. Sé que también las compañeras vienen dando una lucha para conseguir que haya paridad en todas las listas, ¿no? Que también la representación sindical pueda tener los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de la comunidad LGBT, que estén ahí. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia tuya que venís dando, siendo que sos secretaria general en este momento? Nuestro sindicato tuvo la característica desde el inicio de poder tener mucha presencia de compañeras en la comisión directiva. La verdad que en ese sentido, y creo que somos bastante representativos para el interior de la universidad, yo creo que las mujeres hemos logrado importantísimos pasos adentro de los sindicatos, y quizás nos falta, por supuesto, algún reconocimiento mayor en los que son las centrales o federaciones, donde quizás ahí es más la participación masculina que de otra forma, pero también es innegable que por lo menos mi sector, la presencia y el trabajo de las mujeres es grande, es grandísimo. Entonces también, si uno no puede observar eso, sería una falta de representación, ¿no? La verdad que no es fácil, incluso muchas de las reuniones y de las cosas que suceden en un horario donde, bueno, es un horario donde hay que cuidar hijos y hay que hacer otras tareas. Pero bueno, tratamos de hacer una confluencia entre todas y todos en nuestro sindicato, donde podamos no restringir muchas de las reuniones. Mira, las hacemos de manera virtual a las 10, 10 y media de la noche, cuando los hijos de todas están dormidos. Es más, vamos diciendo, bueno, empezamos a las 10, esperá que me falta dormir uno, bueno, 10 y cuarto, y así nos vamos posponiendo para que también mis compañeras puedan participar, porque es fundamental, ¿no?, la mirada de nosotras dentro de los sindicatos, porque verdaderamente tenemos una mirada diferente y muy importante que la de los varones muchas veces. Así que yo creo que dimos importantísimas luchas, creo que el debate está muy, muy en la escena, y bueno, y el reconocimiento se está materializando, ¿no? Falta, por supuesto, pero estamos dando pasos importantes. Y sin dejar de ser lo que somos, ¿no? Sin tener que incluir actitudes masculinas, por decirlo de una manera, en nuestro modo de hacer política o en nuestro modo de expresarnos o de construir, siendo lo que somos, pudiendo no dejar de lado, ¿no?, lo que cada una trae. Bueno, me parece que dimos importantes pasos en ese sentido también, quiero decir. Qué buena experiencia la que contás. Voy a tomar nota de esas reuniones post que se duerman les hijes, que también es una forma de, bueno, cómo hacemos posible que las compañeras participen. Así que es una hermosa experiencia que ustedes desde la asociación docente se estén pudiendo dar esos espacios, esos debates. También reconforta y es una buena noticia entre tanta resistencia que estamos teniendo que presentar en varios frentes, ¿no? Mariela, para ir cerrando, te pregunto, ¿la relación con los estudiantes? ¿Están organizadas los estudiantes en la universidad? ¿Están participando de estas medidas que ustedes están impulsando? Me decís que, bueno, se sumaron un poco a este paro. Sé que hay actividades de solidaridad, de apañe, que hay mucho convite para que se acerquen a la sede de la universidad, pero contanos un poquito más y, bueno, sobre todo también, cómo quienes te escuchan pueden colaborar, sumarse a esta solidaridad y a también seguir difundiendo lo que está pasando. Bueno, en principio nuestra universidad queda en la calle Defensa 119, en Ciudad de Buenos Aires, a metros de la Plaza de Mayo. Estamos realizando actividades académicas durante todo este tiempo, de lunes a viernes, en horario donde abre la universidad, que es más o menos a partir de las 12 del mediodía hasta las 6, 7 de la tarde. Los jueves participamos de la Marcha de las Madres a las 3:30 en la Plaza de Mayo. Y la semana que viene seguramente hagamos algún abrazo en la universidad, esperando la confirmación de las 48 horas de paro que vamos a tener. Y si se confirma, bueno, seguramente daremos algún abrazo desde el sindicato a la universidad. Bueno, excelente. Muy bueno el recordatorio de los jueves. Para quienes no saben, Madres de Plaza de Mayo continúa, después de más de 40 años, haciendo su ronda de los días jueves en la Plaza de Mayo. Mariela, te agradezco un montón tu tiempo y esperemos que la próxima vez que charlemos sea para contar otras cosas, sea porque la universidad tiene el presupuesto que requiere y porque los trabajadores también tengan el salario que es justo, ¿no? Que corresponde por la tarea que realizan. Gracias, mil gracias. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y versos. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viajala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando.